¿Cuántas veces tengo que decirle soy la abusadora? Nadie puede con la pina, te lo he dado a demostrar. Quieren batirse con una mujer que jodedora, es la música que canto, me tienen que respetar. ¿Cuántas veces tengo que decirle soy la abusadora? Nadie puede con la pina, te lo he dado a demostrar. Quieren batirse con una mujer que jodedora, es la música que canto, me tienen que respetar. Cuando yo entro represento, muchas veces demostrando mi talento. Me han visto muchos y ellos saben que es muy fácil, porque solo los reviento y todos verán. El mundo se va a enterar cómo esta mujer siempre llega donde tenga que llegar, y lamentarán las veces que me tienen frente, las veces que subestiman a un talento inteligente. Eso es lo que voy a dar por todas estas ocasiones que me han querido humillar, por las veces que he caído, las veces que he llorado, las veces que he llevado mi bandera de montaña. Desde altos lugares los he visto yo caer, manada de ladrones nada pueden componer. Solo se basan en monopolizar lo que creen, no saben que lo que hizo Dios no pueden detener. Soy mujer, a veces tengo que decirle soy la abusadora, no quiero que con la pena te lo paso a demostrar. Quiere batirse con una mujer que jodedora, y la música que tanto me tiene que respetar. A veces tengo que decirle soy la abusadora, nadie puede con la pena te lo dando a demostrar. Quiere batirse con una mujer que jodedora, y la música que tanto me tiene que respetar. Diga lo que diga el Ibi, sigue cuesta arriba, dando miles bofetadas de energía negativa. Destrucción es lo que ellos sentirán alrededor, llenando de gran confusión. Compasión no voy a dar si ninguno a mí la mano me pudo brindar. Como ves, muchos quieren que yo me rebaje, y hoy los tengo en la mirilla para darles lo que traje. Tú, agarra aquí, te envío todo el veneno que me has enviado a mí. Que se echen patas y ellos no me han dado nada. Bofetadas militares le acabo de dar. El mundo se va a enterar como esta mujer siempre llega donde tenga que llegar. Desde altos lugares no se visto yo caer, manada de ladrones nada pueden componer. Soy mujer, a veces tengo que decirle soy la abusadora, nadie puede con la pena te lo dando a demostrar. Quieren batirse con una mujer que es jodedora, es la música que canto me tiene.